la ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Sin música nuevamente en el aire. Bienvenidos una vez más al Intervalo del Diablo, programa número 312 del día jueves 27 de noviembre del 2025. Y listo, lo que no hiciste hasta ahora, olvídalo y pensá en el año que viene. Diablo sin música, el gimnasio, la dieta, etcétera, etcétera, ¿no? Bienvenidos a este espacio de difusión de música pesada. Estamos acá nuevamente abriendo el Intervalo del Diablo un jueves más de este 2025. Hoy un día muy caluroso, húmedo, de esos días agobiantes que no ves la hora de llegar al chino para comprarte una birra bien helada o a tu casa para pegarte un duchazo si laburaste como cualquier hijo de vecino, de buen vecino. Así que nosotros arrancamos con la difusión de la música pesada. Señor operador, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá llevando adelante... El barco. El barco, obviamente. ¿Eh? ¿El barco pirata? Un bote, ¿sí? Más que nada. Un kayak, en todo caso. Bueno, claro, bueno, como cuando Titanic se estaba hundiendo, viste, tirar... No diga eso. No, digo, bueno, vos llevabas adelante, no el Titanic, sino el bote de rescate. Lo esquivé el hielo, el cubito, vi el cubito allá adelante y le pegué una esquivada. Está muy bien, está muy bien. Bueno, me alegro de verlo y estar acá nuevamente. Pasando en limpio el mes que comienza ya la semana que viene, arranca el último y definitivo mes, el mes número 12. Cuatro programas el mes tiene 4 programas de Día Burús, de los cuales 2 vamos a hacer en vivo y 2 van a ser grabados porque caen con las festividades paganas del 24 es de... es verdad, justo tenemos... Y el 31 cae día jueves tenemos también. La suerte de que caiga primero... Solo espero estar muy borracho el 31 para... No recordar qué pasó y despertarme 2 días después. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ya hay que arrancar de vuelta? Muy bien. Así que nos quedan 2 programas en vivo. El próximo programa será, digamos, normal. Tenemos, sí, programada la entrevista con 1917, que veremos cómo la realizamos porque hay una cuestión técnica de por medio. Y el día 18, al igual que hicimos el año pasado, tendremos 2 invitados muy especiales, amigos de la casa, acá en el piso, para charlar de cuestiones que solo a nosotros nos importan. La música, las bebidas, esoterismo, brujería, satanismo, nada, todas las cuestiones que se les ocurran, los tips, comenten si quieren que tratemos algún tips, algo en particular. Vendrá el amigo Ezequiel Núñez, amigo de la casa, quien es un obrero del metal, como yo siempre le digo, porque lleva adelante la difusión de la música pesada también con sus redes. Y también va a venir de invitado Hernán, vocalista de Zoofilia, esta banda que ahora en este momento creo que está en stand-by. Y también difunde a través de un canal de YouTube y escribe para un... No sé si... ¿Se sigue usando la palabra blog o quede fuera del sistema? No, sí. Sí, sigue funcionando un blog. ¿Blog o página? Sí, no, son distintos porque los blogs tienen como entradas y vos vas siguiendo y la gente puede comentar. No es lo mismo que una red social... Porque vos no le podés contestar. ¿Y una página, un .com? Y un .com es una página donde vos, pero vos subís, pero no podés, la gente. Sí, pero tenés una ventana de comentario en cambio. Claro, claro. Bueno, ya vamos a dilucidar ese tema. Con Hernán Alzamora, que aceptó la invitación el pasado... A ver, déjeme hacer memoria porque estuve en un par de recitales y no me acuerdo bien exactamente en cuál. Cuando fuimos al festival que cerró Ambush, fecha frustrada para Artillery y Atrophy, dos bandas que no pudieron llegar a esta parte del continente porque estaba programada una serie de fechas. Y bueno, esas cuestiones se arreglan, envíame los pasajes y voy. Una situación más o menos para reducirlo a lo mínimo. Y bueno, los pasajes nunca se enviaron y la banda no salieron, obviamente. Atrophy es la segunda vez que cancela la gira por Sudamérica. Artillery es una lástima que no pudieron bajar. Me llamó la atención que Artillery no publicó nada en sus redes. Sí, Atrophy hizo un comentario que gastaron en vacunas, que esto, que aquello, que lo otro. Así que el festival de Heresy se realizó de igual manera con las bandas locales que estaban programadas. La banda chilena, más el cierre de Ambush, una tremenda banda de heavy melódico, no sé, para mí, harta influencia de Judas Priest, y la verdad que disfruté muchísimo el concierto porque estudiaron, hicieron los deberes y realmente demostraron en el escenario que habían visto todos los videos, habían escuchado toda la música de Judas Priest y simplemente estaban como tributando a Judas Priest con temas propios de Ambush, obviamente. Y fue un espectáculo, en verdad, muy, muy, muy bueno, muy, muy bueno. Vamos a arrancar rápidamente con un tema de Ozzy Osbourne. El tema es I Don't Know y seguimos en unos minutitos. Thank you. Diabolus sin música. Escuchamos en el arranque de Mr. Crowley de Ozzy Osbourne, un clásico del primer álbum Blizzard of Oz. Aquellos que quieran comunicarse enviando un WhatsApp, pueden usar el número de la radio, el 54, si estás desde el exterior, 549-11-2795-8600. 11-2795-8600 es el WhatsApp para enviar mensajes. Estamos saliendo a través de Twitch, twitch.tv/mixtaperadioar. Ahí podés ver en imagen lo que estoy hablando. Es una cosa que la tecnología es increíble. Yo hablo y se convierte en imagen. Y las redes del fanpage de Diabolus, ya sea Instagram o Facebook. Este programa alguna vez supo ser, alguna vez fuimos dos. Estamos llegando al final del año en emisión solista. Ale, no sé. Las últimas 24 horas no dio señales de vida, así que significa que debe estar bien, porque las malas noticias son las que primero uno se entera. El primer tema que escuchamos de Ozzy Osbourne cierra el álbum de Ozzy, el álbum solista de Ozzy, Blizzard of Oz. Y acá encontré algo interesante para comentar respecto a Ozzy Osbourne. Los dichos de Ted Nugent, este guitarrista americano, opinó después de fallecido Ozzy Osbourne. Dice Ted Nugent: cuando se recuperó de las drogas, Ozzy era un tipo divertido. Durante una aparición en el podcast Faith and Freedom, presentado por su esposa Jemaine Nugent, se le preguntó al legendario rockero Ted Nugent cómo fue estar de gira con Ozzy Osbourne a finales de la década del 70, cuando Nugent era el telonero de Black Sabbath. Era una serie de shows en América del Norte. Ted respondió: bueno, en realidad no importa, porque en definitiva amamos a Ozzy. Era un hombre amable, un caballero, un tipo trabajador, extremadamente talentoso. Era una figura imponente en cuanto a vocalización y composición, así que rezamos por su familia y sus amigos y los millones de fans que están realmente traumatizados por su fallecimiento. Es decir, hay mucho dolor y mucho llanto, así que estamos con ustedes y compartimos su dolor, su emoción y su amor por Ozzy. Nos duele la vida de la familia Osbourne, porque era un buen padre, un buen esposo. Y cuando se recuperó de las drogas, era un tipo divertido, era gracioso, era arrogante y, lo más importante, se le conoce como el príncipe de las tinieblas. Era cristiano, estaba en contra de la guerra. Ted continuó: yo no sé si creo que ahí tendría que haber pedido, vamos al corte y no dejarlo seguir hablando porque se fue al pasto. Ted continuó: he estado revisando muchos testimonios y celebraciones de la vida de Ozzy y muchas de sus letras abogaban por la paz, el apoyo a los militares. Ted Nugent forma parte de la sociedad del rifle de los... esa locura que tienen los yankees. Tiro loco McClane. Bueno, así, Ted Nugent va por ese lado. El apoyo a los militares, el bien sobre el mal, la identificación del flagelo de la humanidad, la negatividad, la maldad y el satanismo. Así que creo, estoy seguro, que Ozzy era cristiano. En el 2002... Nugent criticó duramente el reality show de Ozzy, de Osbourne, por ser desalmado, y criticó duramente a su esposa y representante Sharon por aprovecharse del estado de babeo de Ozzy para ganar millones de dólares gracias a las risas de la gente. En una entrevista publicada en Salon.com, Nugent respondió lo siguiente cuando se le preguntó su opinión sobre la serie, que en aquel momento era la de mayor audiencia en la historia de MTV. Creo que el éxito de Osbourne como programa de televisión es una crítica a la desalmada humanidad. Buscale la quinta pata al gato, ¿no? Ahora solo soy un guitarrista. Cuando veo un accidente de tren, no lo miro y me río. Intento salvar a los heridos. No se supone que deba exprimir el entretenimiento de la tragedia. O si es un hombre agradable, amable, talentoso y obviamente extremadamente tenaz. Pero es el ejemplo perfecto de por qué nunca he tocado venenos. porque no quiero babear ni quiero permitir que una mujer se aproveche de mi condición para ganar millones de dólares, riéndose de mí. Eso es lo que ha hecho Sharon. Y nadie se ríe con los Osborne. Se ríen de ellos, me parece desalmado. People look to me and say, Diablo sin música. Ozzy Osbourne por dos para el inicio de este episodio, dos temazos, el tema que cierra en primer término, Mr. Crowley, y el tema que abre el primer álbum de Ozzy en formato solista, I Don't Know, con el trabajo en la guitarra de un Randy Rose increíble. En la medida que podamos, bueno, programar o hacer para lo que queda de los próximos programas, ya medio como que estamos hasta las manos, pero Ozzy siempre va a estar sonando, siempre lo dije. Lo que pasa que a veces me cuelgo y falta de tiempo, soy el hombre orquesta. Un par de brazos más no vendrían mal. Impulsados por la voz inhumana de John Tardy, estamos hablando de Obituary. El tono de guitarra obscenamente brutal de Trevor Pérez, la brillantez rítmica del baterista Donald Tardy, Obituary redefinió la pesadez a lo largo de la década de 1990, desde los indiscutibles clásicos Slowly, Slowly We Rot y Cause of Death, pasando por una inesperada pausa hasta su actual renacimiento creativo. Obituary ha sido pionero, ha definido y expandido el metal extremo, convirtiéndose en uno de los grupos más reconocidos y respetados del underground. Dying of Everything destruyó la tradición consagrada de los primeros clásicos de Obituary, Slowly We Rot y Cause of Death, al tiempo que mantuvo el sonido de estudio asesino que la banda ha ido perfeccionando en su propio estudio desde el monstruoso Executioner Return de 2007. El resultado se puede escuchar en el primer sencillo de The Wrong Time, que cuenta con un ritmo medio, temazo. Obituary consolida de esta manera su legado como institución del death metal, con algunos de los riffs más pesados de su carrera. Como casi todos los álbumes del vasto catálogo de Obituary, solo han mejorado con los años. No es habitual que una banda que lleva en actividad desde los años 80 esté haciendo álbumes de sus mejores trabajos, esté haciendo algunos de sus mejores trabajos en la década del 2020. Pero eso es precisamente lo que ha conseguido Obituary, gracias a su actitud de hazlo tú mismo y a sus incansables giras a nivel mundial. Creo que todo se reduce a la pasión, afirma el vocalista John Tardy. Siempre digo lo mismo, si algo no me divierte, no lo hago. Y ahora nos estamos divirtiendo más que nunca. Yeah. Diabolus sin música. Obituary sonando en Diabolus sin música, una banda de las que podemos denominar de cabecera, con signos de pregunta. Sí, señor, de cabecera. Desde que apareció, desde que existe Obituary, es una banda de culto. No, de culto no, porque no le rendimos culto ni siquiera a Satanás, así que es una banda que admiramos y, bueno, digo admiramos en plural y me miro al costado y no hay nadie, ¿no? Bueno, Richard, admiramos, dale, te hago la segunda. Admiremos gracias, a Vito. Gracias, me olvidé de tomar la medicación, doctor. Todavía sigo escuchando acá a mi amigo que me contesta invisible. Admiramos, ¿sabes por qué digo admiramos? Mirá, voy a contar una anécdota de la primera vez que vino Obituary. Fuimos con mis amigos El Topo Giuliano, Gustavo El Negro Quiroga, y habían unas damiselas más que no me acuerdo sus nombres, en el auto que yo tenía por entonces, no me acuerdo qué fue, 92, 93, Obituary, la primera vez que vino a tocar acá, tocó con Halley en dos fechas, un sábado y un domingo, y lo llevaron al programa de radio de por entonces, la Heavy Rock and Pop, donde llevaban a todas las bandas que la productora traía, y el show de Obituary evidentemente fue producido por esa productora. Sinceramente ese detalle no lo sé, pero sí sabía que iban a estar ahí haciendo la entrevista. Fue Obituary, nosotros éramos fans, ya habían sacado el Cause of Death, un disco que amábamos, quienes gustábamos por entonces del death metal. Y recuerdo esperar a la banda fuera de la puerta de la radio está ubicada en la avenida Belgrano, donde antes de llegar a Paseo Colón, media cuadra antes de llegar a Paseo Colón, la antigua radio Rock and Pop, estaba ubicada ahí. ¿La primera Rock and Pop? No, me parece que estuvo otra... No, después estuvo en Entre Ríos, pero primero estuvo en Belgrano, me parece. Primero en Belgrano y después en Entre Ríos. En realidad no era Entre Ríos, era casi cuando se empezaba a llamar Entre Ríos, pero... No me acuerdo, esa etapa no me acuerdo, pero sí me acuerdo de ir ahí. Varias veces fuimos a esperar bandas. Sí, sí, sí. A la salida de las entrevistas, que la banda salía, no sé, 2 de la mañana, porque iban a la Heavy. La Heavy era un programa que salía después de medianoche. Claro. Y salen los Obituary... Y nosotros, Obituary, qué sé yo, y nada, suben en un vehículo que los, una traffic creo que sería, un tipo, una combi, y lo seguimos nosotros, ¿no? Pues, sí. Estamos verdaderamente al pedo. Está bien. Sin nada que hacer. Y los Obituary se reían, pero a la vez no lo podían creer, porque Obituary, después, mucho tiempo después, tuve posibilidad de conocerlos. Son tipos re sencillos que no encajan en esa cosa de una banda star que viene y lo siguen los fans y eso. Claro. No, son totalmente opuestos. Ellos quieren tocar porque, como mencioné antes en el texto, que aman tocar, hacer su música, claro, fumar porro y tomarse unas birras. Sí. Y salvar animalitos porque son protectores de animales, bien, y todo ese tipo, bien, de cuestiones. Son seres humanos normales. Claro, claro. Entonces, lo que ellos se sorprendían es que el fanatismo, ¿no? Claro. Que en realidad estábamos al pedo, vamos a ser, claro, sinceros. Sí. Bueno, con los Ramones pasaba lo mismo. Está, claro, el famoso video en donde están los Ramones que miran así la gente que hay y que no lo podían creer. Y la gente los perseguía por la autopista, claro, para General Paz con los autos, le daba la mano. Claro. Los tipos que no estaban acostumbrados a eso ni en ningún lado. Y después, cuando viene Motorhead la primera vez, también fuimos a la radio, sale Motorhead de la entrevista y la banda se separa en dos traffics, sí, en dos bands, sí, y una sale hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Y nosotros decimos, ¿a cuál seguimos? Claro, te digo, ¿qué? Y sigamos la de la que va a la derecha, sí, porque hacia la izquierda estaba el Sheraton, sí, y las bandas en esa época paraban en el Sheraton. Claro. Vamos hacia la derecha porque la otra agarró para otro lado. Sí. Y dio una vuelta por San Telmo y termina llegando a Constitución, que ahí había un hard rock en esa época, en Constitución. Ajá. ¿Y quién baja la camioneta? Lemmy. Ajá. Entra al boliche y nosotros estacionamos ahí cerca y nos arrimamos a la puerta. No teníamos plata para consumir nada. O sea, claro, si entrabas tenías que consumir. Y no, nos quedamos acá y lo esperamos. Y éramos tres nosotros. No había nadie. Después vino otro más y uno que venía caminando y dice, ¿qué pasa? No, está Lemmy. Ah, y se quedó. En definitiva, éramos seis personas que estábamos en la puerta esperando que salga Lemmy. Dijimos, bueno, esto va a ser para largo. No, se ve que entró y se aburrió. Salió. Resolvió un temita rápido. Claro, salió y le dije, Lemmy, no se abalancen. Y firmó todo y todo quedó. Ah, bien. Bueno, listo. Nos firmó los discos, nos sacamos fotos. Bien. En realidad, principios de los 90 no teníamos cámara fotográfica, o sí teníamos, pero no habíamos salido con cámara fotográfica. Había un flaco que tenía una cámara fotográfica y dijimos, loco, sacanos una foto de onda, sí, después te la pedimos. Sí. Y nos dejó el teléfono y yo llamé por teléfono y él hizo tres copias de la foto. Ah, bien, claro, bien. Porque era... No, eso era imposible, no, yo había, me acuerdo. No, sí, era foto digital. 93. Pero había digital, no había digital, estábamos hablando de rollo, claro. Ahí la tengo marcada. Claro. Y con tanta fortuna que al año siguiente creo que fue, que vienen los Ramones que tocan con Motorhead en la cancha de Vélez. Sí. Mi amigo Gustavo, que también había sido parte de la foto, a través del hermano que trabajaba en un canal de cable, puede entrar al backstage y estar en una especie de meet and greet que había, y se llevó las fotos que teníamos nosotros enmarcadas. Ajá. Las tres fotos que teníamos, las tres copias, y se acercó a Lemmy y le pidió que nos firme la foto. Sí. Así que la tengo firmada. Ah, bueno. Un año bien. Después, bueno. Muy bien, muy son bien. Esos logros que tienen valor para mí, nada más. Claro, pará, está bueno. Tiene un valor grosso. Me imagino yo dentro de 80 años contando esta anécdota. Dice, otra vez. Cállelo al abuelo, por favor. A decir verdad, yo no te imagino vos dentro de 80 años. No, contando una idea. Te imagino en otro lugar, por ahí. Pero bueno. Gracias, ahora me siento mejor. No, bueno. Dentro de 80 años todos vamos a estar bajo tierra, pero bueno. Bueno, no sé. Nunca se sabe. Quizás nos conviertan en alimento como la película esa. También, sí. Todos somos inmortales hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. Así que, bueno, creo que vamos a continuar con una cortinita que hay programada ahí, que está preparada. Vamos con esa cortina y continuamos musicalmente. Zombie Chronicles volumen 1 es el primer capítulo completo de Season of the Dead, un macabro viaje al corazón del death metal impregnado de terror, concebido como una antología empapada de sangre. El álbum se desarrolla como una colección de relatos cortos de terror, cada tema inspirado en las imágenes grotescas y la atmósfera asfixiantes del cine splatter de culto. Desde el terror asfixiante de City of the Living Dead hasta la violencia visceral de Zombie 2 y la crudeza salvaje de Caníbal Holocausto. Zombies Chronicles Volumen 1 canaliza la atmósfera de las pesadillas perdidas en VHS, traduciéndolas en riffs, gruñidos y ritmos contundentes. El resultado es un disco que parece la banda sonora de una película de terror poseída por el espíritu putrefacto de Necrofagia, Mortician y Fulci. A lo largo de su duración, el álbum ofrece un implacable asalto de brutalidad death metal con capas de tensión cinematográfica y atmósferas ritualísticas. Las interpretaciones vocales duales, las aplastantes líneas de bajo y el trabajo de guitarra con sonidos necrófagos crean un paisaje sonoro en el que los zombies, la descomposición y la sangre cobran vida en forma de audio. Producido bajo la visión de Enrico Giannone de Time to Kill Records, Zombie Chronicles Volumen 1 es tanto un tributo a la edad de oro del terror como una declaración de intenciones. Season of the Dead está aquí para resucitar el lado más grotesco y visceral de la música extrema. Esto no es solo un álbum, es una crónica de los muertos vivientes, un descenso sónico hacia la podredumbre, el miedo y la sangre. Este trabajo se lanzó el 14 de noviembre del 2025, hace muy poco, y en su line-up tenemos a un conocido de la casa, John McEntee, vocalista de Incantation, Fiore Stravino, vocalista de Fulci, Dave Neabore, de la banda, en el bajo de la banda Dog Eat a Dog, Chuck Sherwood, también de Incantation, en el bajo, Giacomo Anselmi, de Globin Legacy, en la guitarra, y Tita Tani, ex Goblin, ex Necrofagia, en la batería. We'll be right back. diablo sin música. Bueno, escuchamos Season of the Dead desde su trabajo Zombie Chronicles Volumen 1, este proyecto de banda o banda proyecto, no sé, vamos a denominarlo de esta manera, de músicos de los Estados Unidos y músicos italianos. Integrantes de Italia, tenemos a uno de los vocalistas, Fiore Stravino. Italiano, él es de Caserta, Campania, una ciudad italiana que es capital de la provincia homónima, en la región de Campania. Es un importante centro industrial ubicado en la región de Campania, una ciudad industrial, comercial, agrícola. Está ubicada a 40 kilómetros al norte de Nápoles, en el borde de la llanura Campana, y al pie de la cadena montañosa de los Apeninos Campanos. La ciudad es conocida por un palacio real construido por Carlos VII de Nápoles. Yo vi imágenes del palacio y realmente es imponente. En el mapa de Italia sería en el empeine de la bota, ¿no? Ahí como para que se den una idea. ¿Estamos? Algo más. El nombre Caserta deriva del latín casa irta, ya que el primer asentamiento urbano se construyó en lo alto de la colina, en una posición elevada sobre la llanura. Así que Fiore Stravino, su banda lleva el nombre de Lucio Fulci, un director de cine, guionista y actor italiano de 1927 al 1996 fallecido. Conocido por sus películas de explotación que abarcaba desde la comedia italiana hasta el thriller y el terror, la banda rinde homenaje a sus películas de terror de los años 80. Fulci está formado en el 2013 practicando un brutal death metal. Tienen 5 álbumes editados, muchos singles, en los cuales encontramos, por ejemplo, toman la banda sonora de la película y como que la reescriben o la reinterpretan en realidad, con gente que se dedica a otros palos, por ejemplo, que hace remixes, ¿no? Esos trabajos están publicados en vinilo y totalmente inspirado en los años dorados del cine italiano de los 70. Es un mix interesante, escuché algunas cosas y como rareza o como cosa diferente es interesante escuchar. No sé si me compraría un 7 pulgadas de ese tipo de música. Conozco gente que sí lo haría. Podemos decir que esta banda italiana en realidad es una banda de brutal death metal, horror, synthwave, ese último agregado creo que cierra el estilo. Fulci es uno de los grupos más extraños que acecha en la escena de metal extremo, con un profundo y duradero amor por el cine de terror italiano y en especial por la obra de Lucio Fulci. Estos habitantes del splatter porn siempre se han esforzado por servir a dos amos. Por un lado, se propusieron ofrecer un death metal grotesco de la vieja escuela, capaz de aplastar cráneos y arrancar cabelleras. Por otro lado, fetichizan el ambiente espeluznante de la era del terror italiano de finales del 70 y principio de los 80, y quieren cargarlo todo con paisajes sintéticos anticuados, similares a los de Goblin. Mezclar estos estilos dispares ha resultado ser un reto para la banda, mientras que la mezcla fue bastante efectiva. En el Tropical Sun, por ejemplo, del 2019, que se aproximaba al ambiente y la atención del clásico de Fulci, Zombie, la película clásica de este director, la división entre el death metal y los sintetizadores en Exhumed Information del 2021 también, y en Duke Face Killing, con un concepto basado en la infame y sombría película de Fulci, El Destripador de Nueva York. Esa desagradable película incluía llamadas telefónicas burlonas del destripador que hace, lleva cara de pato, ¿no? Así se denomina, que hablaba con un extraño acento al Pato Donald por razones desconocidas. Para captar el ambiente oscuro de la película, Fulci vuelve a incluir un tesoro de fragmentos sonoros y sintetizadores junto con un brutal death metal que se mueve entre el espacio de Suffocation y Cannibal Corpse. Diabolus sin música. Bueno, después de estos dos tremendos exponentes del death metal, el gore metal y estos loquitos aficionados de las películas de culto, principalmente Fulci, de este director italiano, películas gore, splatter de los 60, 70, 80. Luego de escuchar un poco de brutalidad, vamos a liberar un poco de peso sonoro en nuestros oídos. Una de las bandas de heavy metal clásicas del mundo aterriza en Sudamérica para unos pocos shows. Este es el grupo Pixtur. El domingo 30 de noviembre en el Club Cultural Bula se presenta esta banda holandesa con la gira latinoamericana que celebra los 45 años de banda. Actualmente está integrada por Rinus Breukdenhill al bajo, integrante original desde 1979. Laurens Baker en la batería, integrante original desde 1979. Api de Gelder en la segunda guitarra, él ingresa en el 2016. Peter Strike en la voz, él está desde el 2021. Y Len Raygrove en la otra guitarra, desde el 2012 hasta la actualidad. Pictur se presenta en una única fecha en nuestro país para presentar la nueva etapa que denominan New Sunrise. Después de más de 4 décadas en la carretera, con el heavy metal tradicional que ha marcado varias generaciones. Para la presentación acompañan como acto de apertura la banda Ácida, las chicas de Ácida, que las vimos abriendo el show de Grave Digger hace muy poquito, y también va a ser parte Rey Lucifer. Podemos decir que el show de Pictur, si bien es una banda que tuvo etapas, porque arrancan en el 79, luego hay un periodo de inactividad para retomar en el 2007 hasta la actualidad. Su estilo de heavy metal clásico, hoy creo que lo encontramos en los carriles del hard. Uno de los temas que están tocando en esta gira, porque ya arrancó, están, digamos, en zona, como cuando vas al aeropuerto y te dicen que el vuelo que estás esperando está en zona. La banda ya está en zona. Sé que hubo unas modificaciones en nuestro país vecino, pero aquí todavía está confirmada la presentación de la banda para este próximo domingo. Vamos a escuchar un tema con el que en teoría están abriendo su show. Esto es Pictur. We're all diablo sin música. Este era el tema de Picture Eternal Dark. Este tema abre este álbum, el tercer álbum de la banda, editado en 1983. Es un álbum que por entonces se editó acá en Argentina. Un clásico. Los primeros trabajos de Picture son increíbles. Editado el primero en 1980, Picture. Heavy Metal Ears, Diamond Dreamer, y después viene Eternal Dark, que se edita acá por esta región. Por entonces era un heavy metal clásico o tradicional, y Picture tiene la característica de que es la primer banda holandesa de metal, por lo menos así encontramos en los papiros. Picture es la banda más antigua de Holanda y bueno, ahora está celebrando los 45 años de heavy metal. Sigue en plena forma, tiene un show demoledor, pueden encontrar en redes en este momento, en redes o en YouTube, lo que es su presentación en Brasil. Y ahí van a tener un poco de lo que pueden llegar a encontrar el próximo domingo. Un show donde repasan lo mejor de su discografía, que está apoyada en sus primeros trabajos, pero también tocan algún tema de la actualidad de la banda. Ellos, como último trabajo editado, tienen un single en el 2021, que justamente, claro, justamente se llama Eternal Light. vamos a escuchar, como para diferenciar lo que es las diferentes etapas de la banda. Ahora escuchamos Griffin Ward de Gold, de Picture de Holanda, que se presenta el domingo acá en la ciudad de Buenos Aires. Simple man. Diabolus in Musica. Bueno, esto es solo un fue un avance de lo que puede llegar a ser la fecha del día domingo, la presentación en Argentina de Pictur, esta banda holandesa, la más antigua en teoría de heavy metal de allá, y creo que va a ser un momento increíble para disfrutar esos sonidos que ya tocados por esos héroes de la década del 70, que el flyer debería decir, véalos antes que se mueran. Ahora, elegí para escuchar ahora un grupo, vamos a escuchar un poco de metal progresivo, aprovechando que no está Alejandra. Está muy bien, está muy bien. Pero seguramente está del otro lado escuchando y disfrutando el metal progresivo que le vas a pasar ahora. No, pero no, yo sé que no está escuchando, así que me voy a gastar en elogios. Muy bien. La banda que elegí para escuchar en este momento es Fate Warning, una banda que se formó en el año 84 en los Estados Unidos, en la ciudad de Connecticut. Ellos en sus inicios sonaban más orientado a lo que era Iron Maiden, por ese lado, ¿no? Lo que pasa que a medida que iban sacando material, sus composiciones sonaban no más complejas, sino que sonaban en verdad impresionantemente bien. Fate Warning tiene una discografía variada, y en una oportunidad el baterista de Dream Theater, cuando que siempre le dicen ustedes que inventaron el metal progresivo o el rock progresivo o algo por el estilo, y él dice no, nosotros no inventamos nada, porque ya existía Fate Warning antes de que nosotros hiciéramos lo que hicieron, ¿no? Nada, son nerds que fueron a estudiar a la Facultad de Música y después salieron componiendo cosas increíbles. Por lo menos los dirían Theater. Pero lo que yo elegí para escuchar ahora de Fate Warning es Fate Warning haciendo un cover. ¿Por qué? Porque sí, Fate Warning participa en varios discos, tributos, homenajes, que por lo general eso lo programan o lo arman los sellos discográficos. Y este es un tributo a Rush, que en los que invitan a la banda a participar. Y nosotros, los fans de Rush, creo, estamos agradecidos. La versión de Fate Warning es impresionante. Este disco salió en el año 96, se llama Working Man, el tributo a Rush. Y Fate Warning se despacha con la versión de Closer to the Heart. Gracias, Fate Warning. Gracias. Forge the creativity closer to the heart. sin música. Acá encontré lo que dijo Mark Pornoy, que yo lo mencioné, pero no me lo recordaba bien exactamente. Mike Pornoy dice: muy a menudo los fans y los críticos acreditan a Dream Theater por crear un nuevo género musical de metal progresivo a finales de los 80 y a principios de los 90. Pero la verdad es que Faith Warning lo hacían años antes que nosotros. Tomá. Está muy bien. Impresionante, está muy bien. Versión del tema de Rush. Bueno, en este tributo Close to the Heart, titulado Rush Working Man de 1996. También participan en un par de tributos más, uno a Judas Priest y uno a Black Sabbath, con versiones impresionantes. Faith Warning es una banda que musicalmente no va a decepcionar. Y si estamos escuchando bandas favoritas o bandas que me gustan, vamos con una versión que hace mi banda favorita de Canadá, que es Voivod, con su versión del tema de Pink Floyd, Astronomy Domine. Thank you. flicker, flicker, flam, pow. Diablo sin música. Atomizator, procedente de los páramos tóxicos devastados por la guerra y las ruinas retrofuturistas bañadas por neones en el año 2029, donde la lluvia es ácida, el fango es verde y el cuero está lleno de tachas. Atomizator despertó por primera vez de su letargo criogénico en 2015. Su misión era sencilla: contaminar el panorama musical con visiones alucinantes de lásers al rojo vivo, autopistas cubiertas de lodo, desolación urbana y licor atómico, sin disparar ni un solo tiro de advertencia. Su primer álbum de larga duración, Nuclear Bus Patrol, se grabó en mayo del 2023 en un búnker secreto, Rec Studio, en Ginebra, Suiza, atacando furiosamente las defensas y los tímpanos del oyente desprevenido. El asalto sónico de Atomizator combina riffs afilados como cuchillas, una sección rítmica contundente y un ataque vocal venenoso que ofrece un thrash speed metal sucio, sin límites, con un thrash speed metal sin concesiones, con mínimos adornos y máxima potencia que garantiza provocar un severo latigazo cervical, un colapso mental y una saludable dosis de intoxicación termonuclear. Cuando se les pidió que describieran su filosofía musical, la respuesta de estos comandos del trash, ataviados con máscaras antigás, armados con escopetas y bebiendo cócteles molotov, fue breve y sencilla: atacamos con fuerza, más vale que no estés sobrio. We'll be right back. Diablo sin música. Esto que estábamos escuchando es Trair, un power trio heavy doom metal de Praga, una banda que está en actividad desde el 2018. reviven la época dorada del metal con una energía sin concesiones, riffs afilados, voces potentes, ritmos tormentosos, todo ello en una presentación cruda y honesta, sin efectos innecesarios. La banda se basa en el auténtico poder de tres instrumentos que se conectan con un sonido lleno de groove, melodía y atmósfera oscura. Con su álbum debut, Who's Heart Petrified, Trahir, demostró que puede mezclar magistralmente el heavy, el stoner y el doom metal y aderezarlo con un toque de ocultismo y misticismo medieval. Creo que era más o menos por donde iba el tema que acabamos de escuchar. El resultado es una música que te atrapa como un ritual, lenta, densa, hipnótica, pero con el alma del metal clásico. Esto es Tyr desde Praga. Trajir, esta banda, hacemos una pequeña corrección, de heavy doom metal rock de Praga. En realidad ellos son oriundos de Praga, ¿no? De la ciudad de Praga. Tahir, como habrán escuchado en estos dos temas, va dentro de esos carriles musicales. Realmente es una banda que llegó al correo de Diablo sin Música. Las letras hablan de fantasía, ciencia ficción, literatura, ocultismo, historia. Y su álbum editado en el 2022, Who's Her Petrified, desde donde sale el primer tema que escuchamos de Trajir. Ese disco tiene más, más cosas doom stoner, hasta folk incluso. Y este último que escuchamos es un avance del nuevo álbum, Trajir, y este tema que acabamos de escuchar, Madness. Ahora vamos a pegarle así rapidísimo Tom's Stoner, una banda de Nueva York de death metal que me pasó mi amigo el Topo Giuliano. Me dijo, escuchá esto, y realmente era muy bueno. The Witch es el tema y la banda es Tom's Stoner. Yeah. Cortina que identifica que estamos llegando al final del episodio del día de la fecha. El episodio 312 del jueves 27 de noviembre del 2025. Finalizamos un intervalo más. Muchísima música programada, la verdad. Estoy sorprendido. Bueno, vuelvo a reiterar. Quedan dos programas más live in action y dos programas van a salir en repetición, uno del día 18, porque el día 18 tenemos dos invitados muy especiales. Ezequiel Núñez vendrá aquí con su sapiencia, su sabiduría y sus puntos de vista muy particulares, y de los cuales vamos a tratar de aprovechar al máximo para hablar y conversar sobre temas y la música. Espero que sea un programa bastante hablado, porque a veces también es interesante escuchar hablar a la gente que piensa, como yo digo, a la gente que estudió. Y bien, también será de la partida para conversar, que ya lo hemos invitado y aceptó gustoso a venir, quién es el vocalista de la banda Zoofilia, Hernán Alzamora, y charlaremos de temas varios. Creo que ya pusimos dos o tres temas en agenda para debatir, como por ejemplo tal banda, ¿por qué tal banda de culto ahora es como que wow, guachi wow, ¿no? Si yo en 40 años nunca escuché hablar de esa banda, ahora son todos fans de esa banda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, cuestiones así vamos a poner sobre la mesa de trabajo y debatiremos. Para el final, para cerrar el episodio del día de la fecha, vi que una banda sacó un nuevo single que por ahora está en formato digital a través de Rat Pack Records. El tema es una sigla, F-I-F-O. La banda es Metal Church y me sorprendió porque no venía siguiendo la actividad de la banda. Tenemos a Kirk Vanderhoff en la guitarra, Rick Van Sant en la guitarra, Dave Elson en el bajo, Ken Mary en la batería y el vocalista Brian Allen, que tiene el difícil trabajo de calzarse las botas de vocalista de Metal Church. Él estuvo en un par de bandas como Dark Arena, Trauma, Two Head Beast, bandas que en verdad no reconozco o no escuché, pero sí fue vocalista de Vicious Rumors en varias etapas de los 2000, del 2009 al 2013. Grabó un álbum en estudio, un álbum en vivo, un single, otro álbum full y tiene un video también, un live. con Vicious Rumors. Ahí lo encuentran si quieren rastrear o si les interesa investigar de dónde viene este vocalista. También encontré que participó en el 20 aniversario, en el show del 20 aniversario, en la reunión de Malice. Malice, esta banda también americana tuvo su momento importante. Pero ahora vamos a centrarnos en este momento. Este momento se llama Metal Church. Y con este tema, escuchando a ver cómo se desempeña Brian Allen, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Y veremos qué va a suceder, ¿no?, dentro de 7 días. En 7 días estamos de vuelta. En 7 días volvemos a abrir el intervalo del diablo para hacer nuestro espacio de difusión de música pesada. Señor operador, gracias. Señor operador 2, gracias 2. Gracias, gracias. Siempre es un placer. Y escuchar muy buen rock en tu fastuoso programa. Gracias. Ahora sí creo que hemos cumplido la misión. Nos despedimos escuchando entonces a Metal Church y este nuevo single que acaban de poner al alcance de todos los seres humanos del planeta Tierra. Y en 7 días estamos de vuelta, nada más que agregar. Cerramos el espacio del día de hoy y recuerden, hay mucha gente mala ahí del otro lado. La mitad son todos boots, son todos fakes, estas palabras nuevas que tuvimos que aprender. Nada. ¿Y qué va a suceder? Solo sabemos que el amor triunfará. El amor triunfará. Bien dicho.